Buenos días a todos, bienvenidos al segundo programa de Fase de Bonus. Vamos a ir un poquito rápido en las presentaciones para no comernos esta hora que tenemos para divertiros. Así que rápidamente, David, buenos días. Señor David, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Señor Albert, ¿también estamos con usted, conectados? Hola, muy buenas, aquí estamos. Bueno, pues que ahora que estamos los tres, queríamos agradeceros a todos los oyentes que nos habéis escuchado la aceptación, la gran aceptación que hemos tenido. La verdad es que nos hemos quedado un poco alucinados de todos los oyentes que hemos tenido, así que de parte de los tres, muchas gracias. Y después de esta pequeña presentación, vamos a pasar a las noticias, que si no se nos come el tiempo. Así que vamos a empezar con una noticia triste para el mundo de los videojuegos. Tengo que deciros que el Capitán Lou Albano ha muerto. Es un luchador de Breslin que, para los que no lo sepáis, vamos a poneros una sintonía y a ver si reconocéis de qué serie es y de qué actor estamos hablando. ¡Hey, paisanos! ¡It's the Super Mario Brothers Super Show! We're the Mario Brothers, and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. A treat, so hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the bridge. Pues efectivamente, como os iba diciendo, el Capitán Lou Albano, luchador de wrestling profesional en la época de los 80, es ni más ni menos que el actor que hacía de Mario Bros. En la serie de televisión Super Mario Bros. Super Show, que todos vimos, los que sean de nuestra quinta, que todos vimos cuando éramos niños, mientras nos comíamos un bocata de nocilla, ¿no es así, Albert? Hombre, yo no... A mí no me gustó mucho la nocilla, pero sí que lo veía por la mañana así en Telecinco, y sí, es bastante, bastante memorable. Bueno, sí, a mí sí me gusta la nocilla y bueno, yo... Me ha salido del alma, tío, fuera. No digo nada de la nocilla, pues, ¿no? No, da igual, tío. Ha salido. Vamos a seguir. Se la estaba diciendo, me estaba partiendo el culo. Sí, bueno, a mí, bueno, yo puedo decir que a mí sí me gustaba la nocilla, me sigue gustando, y bueno, era una serie, la verdad que era una serie divertida, no sé, era para pasar un buen rato y es una pena que se nos haya ido este hombre. Una serie que mezclaba animación con personajes reales, como este Capitán Lou Albano, y que incluía muchos cameos de gente famosa en la serie. Yo me acuerdo de haber visto a luchadores de por aquel entonces, de cuando era Pressing Catch, al Sargento Slaughter y un montón de luchadores de este tipo. Incluso ver a uno de los cazafantasmas, a Ernie Hudson, que también tenía un cameo. Pues yo la verdad es que no me acuerdo, sé que iba gente y demás, pero sí, la serie en aquella época estaba el Super Mario Bros. 3 de la NES y también aprovechaba sonidos y demás del juego y era bastante característico. O sea, si te gustaba el juego, era casi inevitable que si tienes ocasión vieras la serie. Y bueno, destacar que la serie salió a la venta en DVD, yo no la he visto nunca por ahí, pero sé que salió a la venta. Y en iTunes también está disponible, me parece, para bajar los episodios, por si alguien quiere conseguirla. Bueno, pues una pena que nos haya ido este actor y quizás icono del mundo de los videojuegos, de actores reales. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a la siguiente noticia. La famosa revista Famitsu ha dado una puntuación, digamos, la perfecta al juego Bayonetta. Sus cuatro redactores han dado un 10 por cabeza y dando un resultado de 40 de 40. A ver, David, tus impresiones, ¿cuáles serían de este juego? Bueno, pues sí, como bien ha señalado Ignacio, Bayonetta ha recibido la puntuación de 40 sobre 40 solamente en versión de Xbox 360. La de PS3 se ha quedado con un 38 sobre 40. Bueno, el motivo parece ser que gráficamente la versión de la consola de Microsoft pues, es superior a la de Sony, algo que ya viene siendo habitual en lanzamientos multiplataforma. Nosotros hemos probado la demo y bueno, hemos probado la demo de la versión de PS3 y comentar que el juego, si no es un calco, digamos que es muy muy similar a lo que sería a lo que es Devil May Cry. Hay que tener en cuenta que el director de Bayonetta fue también el director de juegos como Devil May Cry y Okami, de aquí a que se dé lugar a que haya tanta similitud. Una de los digamos hándicaps que ha podido tener la versión de PS3 para que no alcanzara la nota que ha recibido la de Xbox 360 es que el estudio de programación, el original Platinum Games, es el que ha desarrollado la versión de 360, y la de PS3 se ha encargado la propia Sega, que a su vez es la distribuidora del juego. Y bueno, ya metiéndonos en la demo, pues bueno, lo que os comentaba, es un Devil May Cry en el que nos cambian el personaje por el personaje de Bayonetta, de una bruja, y bueno, os puedo comentar que los combates son espectaculares, o sea, jefes finales grandísimos y en situaciones que son muy muy espectaculares. Digamos que el juego, la jugabilidad es muy parecida a Devil May Cry. Tenemos podemos disparar, podemos hacer golpes, combate cuerpo a cuerpo y toda una serie de combos, y este Bayonetta incluye como digamos novedad dentro de este género que para acabar con los personajes, con los jefes finales, utilizamos una especie de quick time events como estamos acostumbrados a utilizar en God of War para acabar con los jefes finales, ya os digo, de manera impresionante. Y nada, eso es deciros que la demo dura unos 15 minutos, está muy bien, nos ha dejado muy buen sabor de boca, y que para los amantes de este tipo de género, el juego pinta muy muy bien. Vale, yo no he probado la demo, sí que he visto los vídeos, y sí que es totalmente cierto, es una mezcla impresionante de God of War con Devil May Cry. Pero yo no sé si la puntuación de Famitsu es un poco exagerada, o sea, sin dudar en ningún momento que es un gran juego. Quizás el hecho de que llevemos a una chica así jamona y tal habrá influenciado para esta puntuación, David. Bueno, yo supongo que sí, aunque creo que no debería interferir en la nota final. Yo lo veo difícil que sea un juego de 40 sobre 40, sobre todo porque ya os digo que en originalidad tiene cero, pero ya os digo que por lo menos la demo deja un sabor de boca de decir, joder, este juego es grande. Bueno, pues sin más que decir acerca de esta dudosa puntuación de Famitsu, vamos a pasar a la última noticia. Nintendo nos tiene muy acostumbrados a hacer revisiones de sus consolas, sobre todo de las portátiles, así que Nintendo presenta su tercera revisión de su consola portátil Nintendo DS, en Japón llamada Nintendo DS LL, y aquí España nos llegará con el sobrenombre de XL. Albert, ¿tú has visto esta consola? Más o menos las noticias, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, visto lo que hemos visto todos, y realmente parece que es simplemente una DSi como la que hay ahora mismo, con la pantalla más grande. Creo que realmente el único cambio es la pantalla, que tiene como, me parece que 4,2 pulgadas. Supongo que además mantendrán su política de eliminar retrocompatibilidad, el cartucho de expansión para los juegos de Game Boy Advance, lo eliminarán como el de Nintendo DSi, supongo, ¿no? Parece que sí, parece que igual que la DSi no va a tener este slot para cartuchos de la Game Boy Advance, así que es una pena, sobre todo para gente que todavía jugamos a juegos de la Game Boy Advance. Parece un contraataque algo furioso de Nintendo por la política también de PlayStation, de su PSP Go. Así que, ¿tenéis que añadir alguna cosa más a esta noticia, chicos? Bueno, de la pantalla, lo que habéis comentado es mayor pantalla, y creo que la pantalla va a ofrecer un mejor ángulo de visión, pero en principio no hay ninguna novedad más. Bueno, antes de pasar a nuestra siguiente sección, la sección de análisis como la semana pasada, voy a daros las direcciones en las cuales podéis dejar todos vuestros comentarios y os podéis descargar el podcast. Para dejar todas vuestras impresiones y comentarios y críticas y lo que queráis, tenéis que mandarnos un correo a fasebonuspodcast@gmail.com. Y para descargaros este episodio y todos los demás, esperemos que lo hagáis, esperemos que no faltéis, recordad que es fasebonus.blogspot.com, fasebonus.blogspot.com. Y ahora pues también podéis descargarlo en iTunes, que es una cosa que nos habéis pedido bastante. La melodía que acabáis de escuchar pertenece al opening original del juego Legend of Zelda para Nintendo, un juego que salió en el 86 de la mano de Shigeru Miyamoto y Takeshi Tezuka. Es uno de los buques insignia de esta consola, como todos sabéis, un juego que perdura en la memoria de todos, que a día de hoy sigue teniendo versiones y nuevos títulos. Así que para ayudarnos a hacer un análisis más o menos en un juego tan importante, vamos a contar con un nuevo colaborador, Marcos, desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues se parece que va a ser un análisis un poco largo, así que a ver lo que podemos comentar entre todos. Bueno, Marcos, si quieres empezar tú. Vale, muy bien. Pues bueno, qué decir de este pedazo de juego. En su momento la verdad es que fue una revolución, no quizás a nivel gráfico por lo que se pueda ver, pero sí a nivel conceptual. Casi que inventó un nuevo género para la NES en aquellos momentos. Cuando se estuvo diseñando se hizo pensando además para que la gente se estuviera mucho tiempo enredada en este juego. En fin, la verdad es que por mi parte yo creo que fue una revolución bastante buena. Sin duda una de las primeras obras de Miyamoto, uno de sus buques insignias, donde casi todos sabréis que usó toda la imaginación que él tenía. Está totalmente el juego, el diseño artístico y todo. Todo está creado por él. Siempre se menciona que es más o menos la representación de su vida, de cuando él vivía en sus paseos y que él soñaba con meterse en cuevas y buscar tesoros. Y antes, lo hablábamos a micrófono cerrado, que a pesar de todas las versiones que hay de este juego para sistemas más potentes que la Nintendo como el CDI, es impresionante el diseño artístico de este juego, que es muy superior a cualquier otra versión en un sistema, digamos, más potente como el de CDI que estábamos hablando antes, ¿no os parece? Sí. ¡Hostias! Es verdad. Joder. No, tío, es que me estoy imaginando lo de las cuevas de Miyamoto, tío. Sí, sí, sí, eso siempre, lo sabéis, ¿no? Siempre lo ha dicho, que él de pequeño... Sí, que... Metiéndose era... en la polla. Igual que soñaba con subir por árboles para el Mario que cogía champiñones. Sí, bueno, al Donkey Kong no lo tengo muy claro, pero para todo lo demás sí, siempre se ha dicho que Miyamoto reflejaba su vida y sus andares por, no sé si es por Tokio, el hogar de Miyamoto, de este hombre, pero que lo que hacía era eso, imaginarse subiendo por nubes y movidas de estas, y que gracias a eso es la creación de este juego, sí señor. Todo eso después de haberse comido las setas, obviamente. Sí. Debe ser que el pobre hombre se aburría mucho, claro, no tenía una Nintendo, no tenía el Zelda, y dijo, bueno, pues me aburro, voy a dar paseos por ahí. Y me lo invento, por supuesto. Yo me he quedado que iba a decir lo de, por ejemplo, lo de... Vale, sí, que ese juego se le notaba que no era un juego convencional, que venía su cartucho en serigrafía en dorado y tal. Se puede decir alguna historia de esas, ¿no? Que tenía, que se notaba que ese juego iba a ser más grande que cualquier juego normal de NES. No, pero eso fue lo del cartucho dorado, fue la segunda edición del juego, ¿no? Sí, no, pero la creo que era normal. ¿La primera era dorada? Que yo, espera, que lo miro en la Wikipedia, pero en que yo 64... recuerde... Al principio creo que no era dorado, me parece. No, no. Y en esta, no sé si fue dorado siempre. No, yo lo que recuerdo era eso, que primero hicieron la versión normal y después cuando vieron que ya era un exitazo, pues ya hicieron la versión de coleccionista dorada. A lo mejor aquí ya salió dorado directamente. Eso te iba a decir. Que a lo mejor es sí eso. Yo sí me suena de haber jugado directamente dorado. Hostia, pues no. A mí me suena de haber visto el cartucho en formato gris típico aquí, ¿eh? ¿Sí? Me viene a la cabeza, no os lo puedo asegurar 100%, pero sí que me viene a la cabeza, ¿eh? No, yo te aseguro que yo lo jugué dorado. Vale, no, yo en lo original no lo tengo. Yo os digo que me suena haberlo visto, ¿eh? No, ni que lo haya tenido original ni nada. Seguramente tendréis vosotros razón. Además, tened en cuenta que como siempre que andas por internet te cuelgan millones de fotos, igual me estoy haciendo la picha un lío, que se dice. Además es que estaba probando el juego en el emulador, macho, son 128K de juego, ¿eh? Atentos que son 128K. Sí, sí. Que el CD es un CD entero con un juego que realmente deja mucho que desear, con unos vídeos que son lamentables Y aquí llega el tío este, Miyamoto, con 128K de arranque, por aquel entonces sería una pasada, y se casca un juego que a día de hoy perdura, pero cosa mala, ¿eh? Es un juego que todo el mundo recuerda. Pero es que además, aparte del juego en sí, era muy detallista. Yo recuerdo, para mí, creo que ha sido el primer juego de rol que jugué, y recuerdo que venía con su mapita y demás, y ahí había unas zonas que tenías que... Bueno, estaban incompletas en el mapa y tenías tú que ir apuntándolas con un boli, dibujándolas según veías la pantalla. Y te hacías tu propio mapita. Y era un puntazo en aquella época. Pues es que está para eso, daba juego este hombre. Además es que el diseño artístico es una cosa alucinante. Es que por aquel entonces que todo eran arcades de scroll lateral. Claro, ahora lo ves y te parece típico, pero por aquel entonces... La verdad es que me parece un punto que el tío se arriesgó un poquillo en hacer un juego de este calibre. Ya sabemos que estaba Ultima y todo, pero que eran juegos muy espesos. Adaptar este juego, un juego de rol aventura a todo el mundo, es una cosa que no a todo el mundo se debió ocurrir. Sí, la verdad que era un juego que en las primeras partidas se hacía un poco raro, como tú has dicho, acostumbrado a arcades de scroll lateral. Este juego, la verdad es que de primeras parecía un poco raro, pero se notaba que estaba hecho con mucho cariño, además muy currado, con muchísimos secretos, bueno, que a día de hoy cualquier persona le costaría trabajo volver a encontrar todos esos secretos porque estaba muy, muy trabajado todo. Además, el juego es largo de narices y creo que fue el primer juego que dejaba grabar, ¿no? Tenías 3 slots para grabar. Además, Marcos, tienes una buena anécdota. Que Marcos, tienes una buena, una buena anécdota. Sí, esa es otra. Bueno, yo al juego que tengo físico es el Zelda, pero la versión NTSC americana. Y bueno, las primeras veces que jugué, muy bien, muy divertido, pero una de las cosas interesantes del Zelda es pasártelo sin perder una sola vida, sin que te salga nunca la pantalla de Game Over. Bueno, pues para hacer eso hay que salvar en algún momento el juego. No encontré en su momento ninguna forma de salvarlo hasta que no me puse a buscar por ahí las instrucciones escaneadas del juego en cuestión. Y resulta que para salvar tienes que meter un segundo mando en el segundo slot en el segundo jugador, y ahí hacer la combinación del start y de... No, perdón, era la combinación del A más arriba. Y entonces te sale una pantalla donde ya te deja salvar la partida. Algo muy muy intuitivo para alguien que no se haya leído las instrucciones. Sí que parece un poco rebuscado, claro, tan por hecho que tú tienes las instrucciones y te lo lees. Tú el juego lo tienes original, sí, eso es cierto. O sea, que no por eso, tengo el juego pelado, es lo malo, pero claro, cuando empiezas a jugar y te encuentras con eso, dices, bueno, voy a desempolvar el segundo mando, por fin. Lo enchufas y por fin, para todo eso, para que te salga la pantallita de salvar. Dices tú, bueno, vale, podríais haberlo hecho un poco más fácil. Sí, me suena esto a lo que hizo Kojima con el Metal Gear, que tienes que cambiar el mando para acabar con Psycho Mantis. Pero todavía más rebuscado, porque para salvar la partida, que es algo esencial, tener que hacer semejante pirueta, supongo que contaban, claro, con que la gente tuviera las instrucciones y se las leyera, que aunque tuvieras las instrucciones, no todo se las leía, claro. Sí, bueno, pues... Además de este juego, lo que más perdura en la memoria, y a día de hoy se sigue haciendo, es la banda sonora. O sea, es uno de los temas con la sintonía original de Mario Bros. Que creo que más gente recuerda, que más gente conoce. Es que la tarareas, es una cosa alucinante lo de la banda sonora de este juego. Sí, además es de esas que, aunque lo estés escuchando mucho rato, tampoco llega ni a cansar excesivamente, ni a quitar el volumen siquiera. Tú lo puedes estar escuchando normalmente las horas que sea, que siempre van a ser las mismas para las mazmorras cuando estés dentro, los mismos efectillos, pero bueno, por lo menos no es cansino hasta decir basta. No, la banda sonora tenemos que decir que está hecha por Koji Kondo. Y bueno, recordaros que el chip de sonido de Nintendo no daba para mucho. Entonces crear una banda sonora que suene y que te se quede en la memoria es algo complicado, ¿no os parece? Sí, además, un detalle que recuerdo es que después de mucho tiempo sin jugar, cuando jugué después de ya de jugar a Ocarina of Time, el sonido este que sale cuando usas el silbato, ¿os acordáis? Es el que sale, el que se ha utilizado para hacer la melodía de Ocarina of Time. Sí, es que son cosas que perduran a través de la historia del juego, que os estamos hablando del 86, que perduran unos detalles a día de hoy. O sea, además de la banda sonora, lo que ha comentado Albert, y usos de ciertos aspectos que se siguen manteniendo en cuanto a jugabilidad. Lo único que creo que están un poco lioso lo de la cronología de los juegos, ¿no? Porque hay muchísimas versiones del Zelda y la cronología es un poco complicada de seguir, ¿no? Creo que realmente el Zelda no tiene cronología, porque no. El último título me parece que está basado 100 años después que el anterior, me parece, o así. O sea que en realidad estaría muerto Link. El último Zelda es el Twilight Princess para GameCube y Wii, ¿no? No, el que sale ahora para el Spirit Tracks, este del trenecito. Ah, para Nintendo DS, vale. Sí, ya... Bueno, que todavía no lo han editado, ¿no? Están ahora mismo en fase ya de sacarlo. Vale, también deciros que tenéis versiones para Zelda, tenéis versiones para Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, GameCube, Wii, tenéis una cantidad de versiones para todos los formatos. Es impresionante. Me parece que estamos por la quincena de títulos, ¿no? Más o menos, algo así. Sí, me parece que sí, más o menos. No sé exactamente cuántos, pero sí. Aparte, esta versión me parece que en formato físico solo ha salido para Game Boy Advance, aparte de NES, con la colección NES Classics. Sí, tú te la compraste hace poco, ¿no? ¿Qué te parece a jugarlo ahora? ¿Qué te lo has pasado? ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que está muy bien porque es tal cual el original y la verdad es que, con permiso del Ocarina of Time, es mi Zelda favorito. Vamos, sigue como juego sigue aguantando el tipo bastante bien, ¿no? Sí, realmente sí. De todos modos, es que es inevitable cuando juegas pensar en cómo era y cómo lo veías cuando jugaste hace 2 años. Sí, sobre todo porque salíamos de arcades de scroll lateral, que estaba el género saturadísimo, y encontrarte con algo de esto era un soplo de aire fresco, aunque a mucha gente yo creo que igual echó para atrás, ¿no? Sí, había mucha gente que no le gustó el título, o en aquel momento sobre todo no lo entendían, era un género muy nuevo. Pero eso de los detalles de que te hacías una fotocopia quizás del mapa y le dejabas el juego a un amigo y demás, y él iba apuntando los mapas que veía y luego se comentaba, era algo diferente, era algo nuevo. Además, uno de los iconos que se mantiene es la famosa Trifuerza, ¿no? La Trifuerza que a día de hoy la gente sigue con la Trifuerza en la cabeza, hace bromas y todo, y el enemigo en final, Ganondorf, ahí está, se sigue aguantando después de tantísimo tiempo. Sí, el Ganondorf junto con Bowser es uno de los clásicos. Si tiene que salir Zelda, tiene que salir Ganon. Es el archienemigo y bueno, aparte también en todos los Zeldas se suele repetir también esquemas tipo tienes que ir hasta mazmorra para conseguir tal ítem que lo vas a utilizar después más adelante, en fin, aunque sea algo que se acabe repitiendo, pues yo creo que también es algo que al final acaban buscando los fans de la saga Zelda. Digamos que con cualquier Zelda nuevo siempre se van repitiendo digamos unos mismos patrones que Zelda anterior tiene. Hay rasgos que son característicos de esta saga y que yo creo que van a perdurar por el resto de las demás entregas que sigan sacando. Una de las cosas que leí hace relativamente poco de este juego es que la versión NTSC, no sé si alguno conoceréis esto, el mando de Nintendo llevaba un micrófono incorporado. Y para acabar con ciertos enemigos tenías que gritar en el micrófono, ¿no? No sé si sabéis algo de esto. Yo no sé. A mí no me suena. O sé para el Phantom Hourglass, para DS, que tiene una escena que hace uso del micrófono. Uh-huh. Pero yo esto nunca lo había escuchado, vamos. Sí, lo leí. No me acuerdo dónde lo leí hace poco, igual estoy en un error, creo que no. Eso, el mando de Nintendo tenía un micrófono, estoy hablando de la versión NTSC esta japonesa que llevaba los mandos con cable y toda la movida hasta la consola que no los podía sacar, y que para acabar con ciertos enemigos en las instrucciones decían que tenías que, como que eran débiles al sonido agudo o algo así. Curioso. Bueno, no sé si tenéis que comentar alguna cosilla más acerca de esto, chicos. Sería, la verdad es que sería, se pueden comentar muchas cosas, pero no sé si a cómputo global se puede decir algo más. Ya sería más decir, bueno, los gráficos para su tiempo, pues eso, son alucinantes. La banda sonora perdura, la jugabilidad, sin ser, digamos, una cosa que cambie mucho, no se llega a ser monótona en ningún momento. Y Alberto, te lo has llegado a pasar en 2 horas, ¿no?, este juego. Sí, 2 horas o 2 horas y algo la última vez que jugué, pero claro, he jugado tantas veces que sí. ya vas a saco. Pero vamos, el juego, acabármelo me costó muchísimo hace años, pero muchísimo. Las probando con las bombitas, hacer un, un agujero en la pared y demás, vamos, tardé la tira. Supongo que cuando metieron la opción de grabar ya sabían, se imaginaban que la gente iba a estar ahí dándole que te pegó y que sería un juego largo. Porque las bombas que podías volar las paredes estaban marcadas, ¿no? No podías ponerlas así a huevo donde tú quisieras, ¿no? Tenías que ponerlas ir probando a ver dónde abrías. Pues ahí Sí. estaba la dificultad. Igual que Había. a quemar algún árbol y demás, tenías que probar y a ver si se quemaba. No, me refiero para abrir algunas paredes, que las paredes llevaban una especie de grieta, ¿no? Si no recuerdo mal, que te marcaba que ahí podías dejar una bomba para abrir un paso más, ¿no? En algunas sí, No. pero había otras que no. Además, algunas piedras y demás que tenían que moverse o probabas en la dirección correcta o nada. O sea, era prueba Sí, y error. eso creo que ya lo introdujeron en la versión de Super NES, si había alguna grieta, porque ya te digo, en el Zelda NES había secretos que, bueno, que era probar porque había muchísimos que eran dificilísimos de encontrar. Lo que dices, Albert, de lo de las piedras, mover la piedra a la dirección correcta, eso en el Oracle of Seasons de Game Boy Color, eso se sigue manteniendo. Tienes que mover una piedra hacia una dirección concreta para abrir ciertas puertas que te abran más caminos. Eso sí que es prueba y error y aprendértelo y luego ir corriendo y hacerlo todo. Porque si no, tienes que probar piedra por piedra y a la dirección correcta, la verdad es que es un poco eso, a prueba y error. Sí, pero también era lo gracioso por lo que comentaba antes. Ibas apuntando el mapita, tal piedra se mueve en tal dirección con una flechita, y era lo curioso del juego. No, Bueno. pero aparte de lo que decía también de poner bombas, en ese caso también era prueba y error. Al final si lo querías hacer sin consultar a nadie ni buscar información, lo que tenías que hacer es pasarte en cada pantallita, poner 20 bombas en cada sitio, porque esas cosas no siempre estaban marcadas. Y, por ejemplo, para llegar a alguna tienda oculta donde te daban alguna cosa interesante, algún nuevo ítem, tenías que hacer eso, poner una bomba en tal punto sin saber si iba a reventar al final o no. Además, en la parte de aventura contaba también que cuando matábamos enemigos, y eso no lo hemos comentado, te daban las famosas rupias, ¿no? Que depende del Sí. color, tenían una cifra, creo que había desde 1 a 5, si no recuerdo mal, y con eso comprabas ítems, o sea, tenías el aliciente de que no podías coger y, ala, todo lo que pueda, para mí. O sea, tenías un dinero que tenías que, digámoslo, administrar para conseguir esos ítems, ¿no? Bueno, el tema de las rupias y el tema de administrarte el dinero, había algunas cosas que tenías que comprártelas, como era el candelabro este que servía para lanzar fuego, por ejemplo. Y bueno, muchas veces tenías que andar un poco justo también con el tema de las flechas, que cada flecha te gastaba una rupia. Y entonces si te quedabas sin rupias, te quedabas sin flechas. Bueno, pues en estos aspectos tenías que andar un poco con ojo para que no acabaras justo con el monstruo al que le tienes que lanzar cierta flecha y quedarte sin flechas al final. O sea, hay que reconocer que este hombre mezcló un montón de cosas, hizo un juego impresionante. Además, hace poco me quedé sorprendido, pusieron una noticia de que Miyamoto comentaba que los usuarios están preparados ya para jugar a una Wii en HD. No sé si conocéis esta noticia. Y yo pensé que este hombre quizás se está dejando llevar un poco por la tónica que hay ahora mismo, porque realmente yo creo que una persona como Miyamoto no necesita un HD ni necesita ciertas cosas. O sea, todo el que haya probado el Zelda, si estáis escuchando todo lo que estamos hablando de un juego del 86, fijaros si este hombre incluyó cosas y el diseño artístico que tienen los juegos. O sea, nos demuestran que con arte se puede hacer un juego que en 128K te puede durar muchísimo, ser entretenido y tener, digamos, lo que sería una, no vamos a decirlo perfección, pero sí un nivel muy, muy alto en todos los aspectos, ¿no? ¿No creéis? Sí, y además que es un juego que después de tanto, tanto tiempo todavía sigue jugándolo, sigue apreciándolo, le sigue sacando cada vez nuevos detalles. Vamos, que con poca cosa este hombre consiguió hacer un juego muy, muy grande. Es que esto es curioso que hablábamos antes en las noticias, David. Bayonetta tiene un 40 de 40. ¿Creéis que de aquí a, vamos a poneros, 10 años, no os voy a decir ahora como lo que tiene Zelda, ¿creéis que la gente hablará de Bayonetta en un futuro como nosotros estamos hablando de Zelda ahora? No, Es que realmente, realmente no sé, me parece curioso. segurísimo que Hombre. no. Partimos de la base de que Bayonetta es prácticamente una copia de otro juego, dentro del mismo género no aporta nada. Zelda fue algo nuevo, algo fresco y ha sentado base para muchísimos juegos que han salido después, y aún a día de hoy, hay muchos juegos que ni es que pueden superar esa fórmula. O sea que yo creo que Zelda es una obra maestra y va a durar mucho tiempo. Bueno, aquí también habría que decir que bueno, en su momento también han salido nuevos juegos, como han podido ser el Metal Gear mismamente, nuevas sagas, y no sé, que esas, aunque tampoco han inventado un nuevo género, sí que han llegado a la gente, sí que han llegado a gustar, no ya por algo nuevo que hayan incluido, sino por la forma en que lo han rehecho. Entonces, bueno, en el caso de Bayonetta, yo seguramente no seré de aquellos que se queden dentro de unos años diciendo pedazo de juego, inventó, hizo cosas muy nuevas, pero yo creo que seguramente acabarán saliendo a lo largo de todos los años, pues, nuevos juegos que pasará lo mismo, que dentro de 20 años acabarán diciendo vaya juego que inventó no sé qué, o vaya juego que consiguió llegar al público. O sea, da la sensación de que lo que pervive es lo que sientes cuando juegas. O sea, tú mencionas, Marcos, muy, muy bien un Metal Gear que nos hizo a todos sentirnos dentro de una película, estar en la piel de Snake, o yo qué sé, imaginaros un Shadow of the Colossus o algún juego de estos de renombre, que lo que queda es el sentimiento como lo que quedaba cuando jugabas a Zelda, de haber vivido una aventura, algo diferente, y una aventura que te transportaba, por decirlo de alguna manera, dejándote de salto y disparo, que muy bien, o sea, no tengo ninguna objeción con esos juegos. Digamos que te ofrecía más sentimiento, ¿no? Sí, tenía, digamos que tenía como una pequeña historia que cada vez te iba sumergiendo más. El hecho de, como habéis comentado, el de tener que conseguir el dinero para comprar ítems, o sea, necesitar X cosas para poder llegar a un sitio. Todo eso hacía que cada vez que pasaras alguna prueba, digamos, el juego te fuera atrapando más. Una de las curiosidades es la flauta del Zelda que sale aquí en el primer Zelda. No sé si alguno recordaréis la flauta del Mario 3. Sí. Sí. Pues son la misma. Era una de las curiosidades del Mario 3 que le hizo un guiño aquí al Zelda. Entonces la Zelda es, o sea, la flauta que salía aquí que te transportaba. No estoy muy seguro si era la misma música, porque no lo he llegado a comparar. Por ahí he leído que era la misma flauta, vamos, que era tocarla y te transportaba a no sé dónde, pues en el Mario lo mismo, era la misma flauta que le habían hecho el guiño al Zelda y que te transportaba a otro lado. Sí, aparte la flauta creo que también servía para abrir puertas. Había enemigos que si utilizaban la flauta creo que también le hacías daño. Vale. Y otra cosa así comentar, no sé si sabéis la pila que utiliza el Zelda, tiene ya más de 20 años y sigue salvando como el primer día. Impresionante. Y luego la Xbox 360 te sale las tres luces rojas rápidamente. Efectivamente, que eso es calidad. De todas formas, algunas cosas también que tenía el Zelda este era que tuvierais cuidado cuando apagabais la consola, porque si la apagabas de golpe, corrías el peligro de perder La la partida. partida. Por cierto, ya he encontrado el sonido del silbato dentro del Zelda y si recordáis el sonido del silbato dentro del Mario, es el mismo, es el mismo soniquete. Digo, a ver si os lo puedo poner, si se oye. Justo, sí. ¿Se ha oído? Sí, Sí. perfectamente. La otra es interesante, las dos creaciones de Miyamoto, el mismo se permite hacerse esos guiños. Sí. El Zelda 2 de Nintendo es el único que es realmente segunda parte del Zelda original de Nintendo, ¿no, Marcos? No estoy muy seguro. Porque el Zelda de Sí. Super Nintendo es precuela, ¿no? Sí, ese se supone que eran los anteriores, los ascendientes de los que se veían en el Zelda de NES. Pero ahora mismo el segundo NES lo tengo perdido. No sé muy bien dónde situarlo. A ver, por mi parte, mi Zelda favorito será siempre el de Game Boy, el Zelda Link's Awakening. En ese me parece que ya tiraron la casa por la ventana para una joyita que cabía dentro de una Game Boy. Y era para llevártelo por ahí. Con una pantallita muy pequeña, unos gráficos en principio inferiores a lo que se podría ver en Super Nintendo y bueno, superiores a lo que se podría ver en NES en su momento. pero que le metieron una historia increíble, unas animaciones increíbles, unos monstruos que ocupaban toda la pantalla y la Game Boy apenas se quejaba, y músicas también lo mismo, variedad de músicas largas y preciosas. Bueno, pues yo me sigo quedando con Zelda Ocarina of Time. Creo que fue ya una revolución en su género. El paso de las 2D a las 3D le sentó genial. Una historia curradísima. Y bueno, sí, junto con el de Super Nintendo, creo que son los dos Zeldas que más me han gustado. Yo comparto con David, el juego para mí preferido es el Zelda Ocarina of Time, porque realmente Zelda de Nintendo innovó en su momento, y Ocarina of Time volvió a innovar lo innovador. O sea, el cambio a las 3D fue brutal y mantuvo todo el espíritu del Zelda original. Pues yo sí que me quedaría con este Zelda de NES como mi favorito, aunque me cueste con el Ocarina y demás, pero mi favorito es este. Sí, es que sin duda es un titulazo, o sea, es como hablar de un Goya o algo así, que son cosas que no pierden valor y son una, vamos, al paso de los tiempos siguen siendo cosas y juegos que están en nuestra memoria. Bueno, pues chicos, si no tenemos nada más que comentar de este juego, si queréis damos finalizado este mini análisis de Zelda para Nintendo y pasamos a nuestra siguiente sección. Bueno, para nuestra siguiente sección, análisis de película, vamos a tratar la primera versión de un videojuego llevado al celuloide. Os estoy hablando de que en 1993, una compañía de más importantes de Hollywood intentó llevar a la gran pantalla lo que sería una película sobre un videojuego en aquel momento en alza, que es Super Mario Bros. Esta película contó con un presupuesto de 42 millones de dólares y marcó muchísimo a nuestra generación, ¿os parece? Sí, la verdad que sí. Fue la primera película basada en un videojuego y la verdad que todos la esperábamos y la vimos con mucha ilusión. Venga, seguí. Me estoy partiendo lo de la ilusión de que la vimos. La vimos con mucha ilusión. Yo sí la vi con ilusión. La cosa es que luego fue una mierda. Venga, Marcos, arráncate, va. Sí, bueno, yo he de decir que en su momento en el cine no llegué a verla, pero sí que estuve palizas para conseguir verla cuando la echaron por primera vez en la televisión. Yo recuerdo que además tampoco de la gente que con la que solía así quedar, hablar así de películas y tal, tampoco tengo mucho contacto con la película de Super Mario. Y bueno, cuando la vimos en televisión por primera vez, fue, la verdad, fue tristísimo. Yo personalmente esperaba, tampoco es que esperaba encontrarme algo la leche, pero bueno, no sé, referencias al juego, yo qué sé, referencias a la historia, pero cuando empiezas que Mario primero parece que es el padre de Luigi, que ni siquiera lleva bigote. Después, que en toda la película hasta el final del todo no se ponen sus monos ahí, clásicos monos. Que la princesa tampoco es la princesa la Peach de toda la vida, sino que es Daisy, que se la sacaron del juego de Game Boy, del Super Mario Land. Pues hombre, ya empezaban ahí a chocar demasiadas cosas, que después ya, en fin. También algunas cosillas para comentar. En cuanto a actuaciones, tampoco es que se les pueda decir malas, pero es que partiendo de una película que el guión no apenas existía, pues en fin, no acabo de entender cómo consiguieron a gente de la talla de Bob Hoskins, por ejemplo, para hacer el papel de Mario, y que después acabara todo en un pequeño desastre. Bueno, para que veáis nuestros puntos de vista y por qué nos parece una película, digámoslo así, más o menos mala, os voy a intentar explicar un poquito cómo es el guión, que nos pone en la situación de que hace 65 millones de años la Tierra estaba gobernada por dinosaurios y que estos no se llegaron a extinguir y en una dimensión paralela a la Tierra llegaron a evolucionar. Bueno, se supone que acto seguido nos ponen en nuestros tiempos actuales, donde la siguiente escena que vemos es una mujer abandonando a un bebé con una piedra en el pecho, colgada del cuello, en una especie de convento. Y se supone que 20 años después ya nos ponen con nuestros personajes, con Mario y Luigi, que son, como os ha dicho Marcos, no son hermanos. Digamos que nos dan a entender que Mario adoptó, por decirlo de alguna manera, a Luigi. y están, por decirlo de alguna manera, en bancarrota. Mientras tanto, el bebé que vemos en la introducción ha crecido, es una chica que está en una especie de excavación buscando yacimientos arqueológicos, y que se supone que donde están excavando tienen que construir una serie de apartamentos o de algo parecido, y está siendo presionada por un mafioso que, para que abandone esta excavación, le hace un boicot, digámoslo, que revienta todas las tuberías, y esta chica que acaba de conocer a Luigi en una escena bastante memorable donde Luigi demuestra su incapacidad intelectual, en una escena donde ella va a llamar por teléfono y Luigi le deja dinero y tal, bueno, esta chica conoce a Luigi, y justo en el momento donde hacen el boicot, Luigi está ahí, llama a Mario y arreglan las tuberías, y en ese justo momento es cuando tanto la princesa Daisy es secuestrada por los secuaces de Bowser, aunque en ese momento no lo conocemos, es secuestrada por los secuaces de Bowser y transportada a la dimensión paralela donde los dinosaurios han evolucionado. Bueno, pues nuestros protagonistas, digámoslo, que la siguen a esa dimensión paralela, y el objetivo de la película es rescatar a esta princesa Daisy y evitar que el malvado Bowser encuentre el fragmento de meteorito que porta esta princesa para juntar las dos dimensiones y poder fusionarlas. Bueno, pues después de este argumento, que como podéis ver es un poco psicotrópico, vamos a dar paso a David para que nos cuente a ver sus impresiones sobre la película. Bueno, pues sí, como tú bien has dicho, el argumento tiene poco por dónde cogerlo. Porque ya te digo, o sea, tú veías la película y salvo dos o tres guiños al videojuego, perfectamente podía haber pasado como otra película. Sí, yo creo que tiene momentos memorables, ¿no, David? O sea, realmente de partirte el pecho. Sí, la verdad que tiene, viéndola ahora, la verdad que tiene situaciones bastante cómicas, como para cuando le roban a Mario el trocito este de piedra de Daisy, tiene que ir a buscarlo, que lo tiene la chica, está entrada un poco en carne, la verdad que tiene situaciones muy graciosas. Que tiene unas botas, ¿no?, que salta, que son una maravilla. Sí, eso es otro puntazo, cosas que, vamos, que no había por dónde cogerlas. Sí, pero estaba muy bien la escena esta en la que se le empieza a meter el colgante este por los pechos. Y el Mario empieza a rastrear la cara ahí para intentar cogerlo. Y la tía se conoce que se embrutece o algo y luego se lo quiere beneficiar. Le regala las botas. Es que realmente es una película que te ríes por las situaciones que son totalmente absurdas, ¿no? Además, sin contar que Bowser, encarnado por Dennis Hopper, es digámoslo, ridículo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad es que sí, totalmente. Yo creo que quizás lo más fiel al juego, a lo mejor son las bombitas estas que aparecen, los mocos estos, hongos o lo que sean. Y a lo mejor incluso el nombre de Daisy para la princesa, que sea el mismo que en Super Mario Land, yo creo que igual ha sido hasta casualidad, que le han puesto ese nombre. No sé, lo cierto es que hay bastantes referencias a los juegos, tampoco muchas, hay que decirlo, y son simplemente algún guiño que otro, pues para tener así contentos a los fans, pero yo qué sé, por ejemplo, que apareciera también Yoshi por ahí de repente como una pequeña mascota, no sé, algunos nombres de los malos también, que, bueno, por ejemplo, el de Toad, que salía por ahí, lo desevolucionan y lo transforman en un Goomba. Bueno, son nombres, es un poco a capón para que se pareciera un poco, tuviera algún guiño respecto al videojuego original. Pero, en fin, aparte de eso, tampoco hay demasiadas referencias, por lo menos que sean referencias perfectas al videojuego. Sí, a mí me parece que es que escucharon campanas, pero no les sabía muy bien por dónde venían, ¿no? Como que Mario y Luigi, que es esencial, que no fueran hermanos. Es que son cosas que dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué cambias esto? Es que no tiene ningún motivo, ni para el guión ayuda, ni nada por el estilo. Sí, la verdad es que no sé si Nintendo no formó parte, no formó parte de nada, ni revisó tema de guiones, ni nada, porque la verdad es que parece, como ya os he dicho, otra película, pero con el nombre Super Mario Bros. Sí, pero es algo que suele pasar en estos casos. Siempre te preguntas si los autores realmente han visto el guión o algo. Seguramente no, o les da igual, porque de otro modo no se explica. Es que hacer una película, entiendo que hacer una película con el guión de Mario Bros. Puede ser complicado, pero digamos lo que les pasa como Street Fighter, ¿no? Que intentan enrevesarlo todo tanto que al final acaba saliendo un popurrí raro, que es lo mismo que pasó con Street Fighter. Tienes un guión que te da hasta aquí, no intentes llevarlo 3 kilómetros más para allá, pues si no te sale un Street Fighter o un Super Mario Bros. Intenta mantenerte justo, como hicieron con Mortal Kombat, por ejemplo, algo así, por lo menos creo yo. Sí, la verdad, lo que pasa es que yo creo que es que el mismo argumento del videojuego de Mario tampoco es da para hacer una película con actores reales. Yo creo que hubiera sido más acertado haber hecho una película de animación, que creo que sí podría haber respetado más lo que es la esencia de Mario, porque el guión en sí tampoco, del argumento de Mario, de juego, tampoco daba para una película. No, aquí lo que tiene más pinta es de que cogieron, consiguieron el permiso de Nintendo, de los creadores de Mario, para poder sacar una película, y dijeron, ¿cómo podemos sacar pelas? Pues está claro que no podemos utilizar el guión original. Vamos a intentar currarnos algo que se parezca mínimamente, que sea de aventuras, acción, que tenga medianamente entretenida a la gente y así poder vender en taquilla. Y después, aparte, sacarle las pelas a los fans para poder saber qué público objetivo tienen. Pero aparte de eso, no tiene tampoco mucho sentido el crear una película con el nombre de Mario y a la lanzarla a ver qué es lo que pasa. Sí, la verdad que yo creo que esta película va a pasar como una mera anécdota de que está relacionada con el mundo de videojuegos por el mismo nombre, como tú bien has dicho. Si vamos a utilizar los personajes de Mario, que eso vendía y poca cosa más. Sí, de hecho creo que es una de las películas que más se cachondea a la gente, ¿no?, de ella, con este, y Street Fighter creo que es el cómputo común, ¿no?, que todo el mundo se cachondea. De hecho, nosotros, Albert y yo, la vimos chateando mientras tanto, y es que era horripilante, ¿no? Estábamos todo el rato comentando cosas que no tenían que ver con la película, de, ¡ay, va, mira, el malo de cortocircuito! ¡Ay, va, mira, si yo le guisamo y Dennis Hopper están compartiendo papel como en la Tierra de los Muertos Vivientes! O sea, ves la película, es entretenida, pero realmente es que no es, no sé, me parece un poco soseras, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, que el guión que les pusieron enfrente tampoco es que fuera ni la leche, o sea, era eso, hacer un producto medianamente rápido y que vendiera, y después ya que sea bueno es otro cantar. Sí, la verdad es que es una película dura de ver, si la ves con algún amigo todavía te puedes echar unas risas, pero es muy dura de ver. Sí, es que realmente yo creo que como película de aventuras tampoco es que sea gran cosa. O sea, de hecho, esta película, si se llama en vez de Super Mario Bros., no tuviera nombre de videojuegos, yo creo que, vamos, sí, sería... Sería totalmente denostada, ¿no? O sea, no llegaría a la suela de los zapatos a ninguna película de aventuras que esté dirigida a un público infantil. Además, sin contar que esta película, además de contar con mucho presupuesto, contaba con la banda sonora del gran Alan Silvestri y con unos actores, digámoslo, no John Leguizamo, que estaba empezando, pero Dennis Hopper y Bob Hopkins ya tenían un renombre. Bob Hopkins salía de Roger Rabbit, ¿no? Y bueno, y Dennis Hopper ya tenía una carrera más que asentada. Así que bueno, creo que de esta película no se puede decir nada más. Hemos hecho un esfuerzo enorme, creo que viéndola todos, ¿no? Sí, bastante, a mí sí, me ha costado. Sí. Bueno, pues entonces, si no tenéis nada más que comentar, damos por zanjado el análisis de esta película y ya pasamos a la despedida, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces hasta aquí, después de este análisis tan duro, hasta aquí el programa de hoy. Voy a volver a recordaros las direcciones para poder ponernos en contacto con nosotros. Recordad que podéis mandar todas vuestras sugerencias y esperamos, y tenemos la ilusión de que mandéis algún audio correo en MP3 donde nos podáis contar todo lo que queráis. La dirección para mandar estos correos, audio correos, es fasebonuspodcast@gmail.com, fasebonuspodcast@gmail.com. Y para descargaros, como os he comentado antes, todos los episodios, este, el pasado y todos los que vengan, que esperemos que sean muchos, recordad que tenéis que dirigiros a fasebonus.blogspot.com. Y bueno, también recordaros que tenéis los podcasts colgados en iTunes, os podéis bajar. Y queremos mandar desde aquí un fuerte saludo a Jumafas, que nos ha mencionado en su blog. Y nada, que muchísimas gracias. Y también os quiero recordar a título personal que en Zaragoza, del 9 al 13, tenéis la Feria Retromanía, donde se van a encargar de traer a gente de la talla de Azpiriz. Si podéis, por favor, pasaros estos días, es una cosa que se hace con mucha ilusión y que realmente, si podéis mirar todo lo que han hecho esos chicos, es impresionante cómo se lo trabajan. Tendréis museos, una habitación habilitada para poder jugar. actividades para niños, mesa redonda, como os he dicho, con Aziriz, traerán a gente que se encargaba de distribuir juegos de Nintendo y de Sega, de Herve, por aquel entonces. Así que, bueno, encomiaros a todos de que, por favor, si podéis acercaros, pues vayáis para allí. Y sin mucho más, vamos a pasar a despedirnos. Bueno, Marcos, muchas gracias por tu participación. ¿Qué tal has estado? Bueno, yo, en fin, he estado bastante a gusto. A mí me ha gustado bastante el ambiente que hemos tenido hoy aquí para analizar tanto el Zelda, analizar las películas. En fin, yo por mi parte, cuando queréis, repito. Te llamaremos cuando haya que analizar otra gran película. No te preocupes, que contaremos contigo y te la haremos ver. Bueno, David, ¿qué tal todo, pues? Pues muy bien, la verdad. No, nos hemos visto aquí ya más sueltos en este segundo programa. Marco ha estado muy bien también y bueno, esperemos que esto siga adelante, la gente siga participando y esto vaya para adelante. Bueno, Albert, pues otro programa más, pasamos a despedirnos. Pues nada, todo bien. El análisis de la peli del Mario ha sido bastante corto, esperábamos hacerlo un poquito más largo, pero es que realmente nos hemos quedado sin nada más que decir sobre la película, tampoco da más chicha, creo yo. Y tenemos que pedir disculpas, ¿no?, a nuestros oyentes por hablarles de esta película. Por favor, no la veáis, ¿no? Manteneros alejados. Bueno, pues por mi parte, nada más. Os espero para el próximo programa. Recordad que tendréis uno cada semana, más o menos. Así que recordad mandándonos todas vuestras sugerencias y muchas gracias a todos. ¡Hasta luego!